En esta mesa estamos recogiendo firmas para un proceso constituyente. Acercaros, por favor. Yo voy a otro, lo que pasa es que hay... Espera, agarra. Yo soy muy pequeña. Pero no era hemorragia. Estamos recogiendo firmas para un proceso constituyente. Por favor, acercaros a esta mesa. Nosotros estamos por donde habéis caminado. ¿Qué vais a hacer vosotros? Recogemos firmas. Proceso constituyente. Queremos echar a este gobierno ya. Sí,